Bueno, esto es recién muy pronto. Esta semana se firmó el contrato. La idea de los padres, de todos los que estamos aquí, de los que no, siempre es de hacer algo por los chicos, por los jóvenes. Surgió la idea de poder poner, si es necesario, poner una maestra de apoyo para que los chicos puedan tener, de poner, por ejemplo, de si hacemos una venta de pollo, que pueda hacer, venir retirando de acá, que la institución empiece a salir de acá. El sábado va a ser nuestro primer viaje con 40 pibitos a la carrera de Olavarría, que es la escuela iniciativa, que son los chiquitos. Vamos a salir de acá y darle vida, de ahí va a ir surgiendo. Esto puede ser también para una charla, reuniones, cuando vamos a los desfiles, salir de acá, darle vida, darle lo que hoy le está faltando a la Alianza Francesa, que es lo que hemos hablado con el presidente Ricardo Lagrange, que los comprometimos a poder a esto, y a Karina, que nos dio un empuje en esto, que es hacer la documentación, los papeles, que es algo muy importante, hacer todo bien, con la mira que, bueno, primero un año para ver cómo trabajamos, como dijo Karina, y después, bueno, seguirá siendo así. Bueno, las ideas son muchas y buenas de poder seguir apoyando más que nada al grupo. Por ejemplo, hablábamos que un día un chico no tiene dónde juntarse con sus amigos, que es su cumpleaños, lo podemos hacer acá, muchas cosas. Mucho, decir algo en menos de una semana sería cometer un error, como uno podría decir, pero lo que ha surgido dentro del grupo ha sido esas cosas, ¿no?